Un San Valentín de Latvia. 14 de febrero, día de San Valentín. Redacté más currículos y cartas de presentación, luego, más tarde en la noche, comencé a husmear de nuevo en las cuentas de todos los administradores del sistema en Douao. Estaba buscando cualquier evidencia de que me estuvieran observando o de que mi escondite de software hubiera sido descubierto. No encontré nada que hiciera sonar las alarmas. Sintiendo ganas de tomar un descanso, alrededor de las 9 de la noche, me dirigí al gimnasio y pasé una hora en el Stairmaster y luego otra hora levantando pesas. Después de una ducha larga y relajante, fui a cenar algo en un restaurante abierto las 24 horas. Era vegetariano en ese momento, así que el menú no me resultaba muy atractivo, pero era el único lugar abierto tan tarde. Poco después de la medianoche, entré en el estacionamiento del Players Club. Las luces estaban apagadas en la mayoría de los apartamentos. No era consciente de la red de vigilancia que los federales habían establecido mientras estaba fuera. Inicié sesión en Douao para echar un vistazo. Mientras cambiaba las contraseñas de varias cuentas inactivas nuevas solo por seguridad, de nuevo tuve una sensación espeluznante de que alguien me había estado observando. Decidí entrar en modo de limpieza parcial, pero primero quería asegurarme de haber creado copias de todos los archivos que había movido a Douao. Como no tenía un lugar de almacenamiento seguro aparte de los sistemas que había estado usando durante las últimas semanas, decidí copiar los archivos a diferentes cuentas inactivas en Douao. Una vez que estuvieran asegurados, encontraría algún otro sitio para moverlos. Entonces noté que varias de las puertas traseras que había estado usando para acceder a varios sistemas habían desaparecido misteriosamente. Los federales trabajaban muy lentamente. Incluso si una de mis llamadas hubiera sido rastreada, generalmente les tomaría días o semanas investigar. Alguien parecía estar siguiendo mi rastro de cerca, pero todavía tenía mucho tiempo. O eso pensaba. Mientras trabajaba en mover archivos, tuve una sensación muy, muy incómoda, una sensación de hundimiento en el estómago de que algo malo estaba a punto de suceder. Tal vez solo estaba siendo paranoico. ¿Quién había iniciado sesión en mi cuenta de escape? ¿Cómo? ¿Por qué se habían colocado trampas en los números de marcación de NECOM? ¿Había NECOM presentado una denuncia por hacking ante los federales? Varios escenarios diferentes pasaban por mi mente. Una hora después, todavía estaba preocupado. Pensé que era un poco loco, pero mi instinto seguía diciéndome que algo no estaba bien. Nadie sabía dónde estaba, pero no podía superar la sensación de que el peligro acechaba cerca. Tenía que convencerme de que no era nada, que solo me estaba dejando asustar. La puerta de mi apartamento se abría a un pasillo exterior que daba una buena vista del estacionamiento. Caminé hacia la puerta, la abrí y escaneé el estacionamiento. Nada. Solo mi imaginación. Cerré la puerta y volví a mi computadora. Ese vistazo por la puerta resultaría ser mi perdición. Los federales habían rastreado las señales de mi teléfono celular hasta los apartamentos Players Club más temprano en la noche, pero aparentemente habían concluido, incorrectamente, que las señales venían de un apartamento en el otro lado del edificio. Cuando regresé al complejo después de la cena, conduje hasta el estacionamiento de Players Club y caminé desde mi auto directamente a través de la red de vigilancia de la FBI. Pero cuando asomé la cabeza por la puerta, un alguacil adjunto de Estados Unidos me vio de reojo y pensó que era sospechoso que tan tarde en la noche alguien mirara fuera de un apartamento, mirara alrededor y luego desapareciera dentro de nuevo. 30 minutos después, alrededor de la 1:30, oigo que tocan a mi puerta. Sin darme cuenta de lo tarde que es, automáticamente grito, ¿quién es? ¡Afbia! Me congelo. Otro golpe. Grito, ¿a quién buscan? Kaden Metnick. ¿Eres Kaden Metnick? No, respondo, tratando de sonar molesto. Vayan a revisar los buzones. Se queda en silencio. Empiezo a preguntarme si realmente han enviado a alguien a revisar los buzones. ¿Creen que tendría una etiqueta de Metnick en la pequeña puerta de mi buzón? No es bueno. Obviamente he subestimado cuánto tiempo les tomaría a los federales localizar mi ubicación. Busco una ruta de escape. Salgo a mi balcón y no veo a nadie afuera cubriendo la parte trasera del edificio. Miro alrededor dentro buscando algo que pueda servir como una cuerda improvisada. ¿Sábanas? No, tomaría demasiado tiempo atarlas para hacer una cuerda. Y además, ¿qué pasaría si uno de los agentes realmente intentara dispararme mientras bajaba? Más golpes. Llamo a mi madre a casa. No hay tiempo para nuestro acuerdo de ir a un casino. Estoy en Raleigh, Carolina del Norte, le digo. El FBI está afuera de la puerta. No sé a dónde me llevarán. Hablamos unos minutos, cada uno tratando de tranquilizar al otro. Ella está fuera de sí, muy alterada, angustiada, sabiendo que voy de vuelta a la cárcel. Le digo que la amo a ella y a la abuela, y que sean fuertes, que eventualmente algún día todo esto quedará atrás. Al mismo tiempo que estamos al teléfono, estoy moviéndome por el pequeño apartamento tratando de ocultar cualquier cosa que pudiera ser un problema. Apago y desenchufo mi computadora. No hay tiempo para borrar el disco duro. Y la laptop todavía está caliente por haber sido usada. Escondo un teléfono celular debajo de la cama, el otro en mi bolsa de gimnasio. Mamá me dice que llame a la tía Chiqui y averigüe qué recomienda. Chiqui me da el número de teléfono de casa de John Esordiaga, el abogado con el que he estado trabajando desde el registro de Calebasas. Ahora los golpes comienzan de nuevo, con demandas de que abra. Grito, estoy durmiendo, ¿qué quieren? La voz responde, queremos hacerte algunas preguntas. Tratando de sonar tan indignado como puedo, grito, vuelvan mañana cuando esté despierto. No se van a ir. ¿Hay alguna posibilidad de que pueda convencerlos de que no soy el tipo que están buscando? Varios minutos después, llamo a mi madre de nuevo y le digo, voy a abrir la puerta. Quédate al teléfono conmigo, abro la puerta un poco. El tipo que me ha estado llamando tiene tal vez 30 y tantos años, es negro, con barba canosa. Es la mitad de la noche, y está usando un traje, supongo que debe ser realmente del FBI. Con el tiempo sabré que es Lavoie Burns, el tipo a cargo de esta operación. La puerta está apenas abierta, pero es suficiente para que él ponga su pie y me impida cerrarla de golpe. Varios otros lo siguen, abriéndose paso en la habitación. ¿Eres Kevin Mitnick? Ya te dije que no lo soy. Otro agente, Daniel Glasgow, comienza a presionarme. Es algo mayor, corpulento, con cabello canoso. Cuelga el teléfono, dice. Le digo a mi madre, tengo que irme. Algunos de los tipos han comenzado a buscar. Pregunto, ¿tienen una orden de registro? Si eres Kevin Mitnick, tenemos una orden de arresto, dice Burns. Le digo, quiero llamar a mi abogado. Los agentes no hacen ningún movimiento para detenerme. Llamo a Esordiaga. Hola, John, soy Thomas Case, estoy en Raleigh, Carolina del Norte. El FBI acaba de aparecer en mi puerta. Creen que soy un tipo llamado Mitnick, y están registrando mi apartamento, pero no me han mostrado una orden de registro. ¿Puedes hablar con ellos? Le paso el teléfono a la gente que está frente a mí, Glasgow. Toma el teléfono y comienza a exigir saber quién está al otro lado de la línea. Creo que Esordiaga no quiere identificarse porque sabe que estoy usando un nombre falso, y eso podría plantear algunos problemas éticos para él. Glasgow le pasa el teléfono a Burns. Ahora sé quién está a cargo. Puedo escuchar a Esordiaga diciéndole, si le muestran a mi cliente una orden válida, pueden registrar. Terminan la llamada. Todos están registrando el apartamento. Burns me pide una identificación. Saco mi billetera y le muestro mi licencia de conducir de G. Thomas Case. Un buscador entra en la habitación y le muestra a Burns el teléfono celular que acaba de encontrar debajo de mi cama. Burns, mientras tanto, está hurgando en mi bolsa de gimnasio y finalmente encuentra el otro teléfono celular. En este punto, el tiempo de teléfono celular todavía cuesta alrededor de $1 por minuto, por lo que el hecho de que tenga dos teléfonos no puede dejar de levantar sospechas. Burns me pregunta mi número de teléfono celular. No digo nada. Espero que encienda el teléfono. Es una trampa que he puesto en caso de que algo como esto sucediera alguna vez, a menos que ingreses un código secreto dentro de los 60 segundos después de encenderlo, toda la memoria del teléfono, incluido el número móvil programado y el ESN, se borrará. ¡Puf! Ahí va la evidencia. ¡Maldición! Simplemente se lo pasa a otro agente sin encenderlo. De nuevo exijo, ¿dónde está su orden de registro? Burns saca de una carpeta y me entrega un papel. Lo miro y digo, esta no es una orden válida. No hay dirección. Por mi lectura de libros de leyes, sé que la Constitución de los Estados Unidos prohíbe las búsquedas generales, una orden es válida solo si es específica y precisa sobre la dirección a registrar. Vuelven a buscar. Como un actor, me pongo en la mentalidad de alguien que está siendo violado. Me pongo ruidoso, no tienen ningún derecho a estar aquí. Salgan de mi apartamento. No tienen una orden de registro. Salgan de mi apartamento ahora. Algunos agentes forman un círculo a mi alrededor. Uno de los agentes me pone una hoja de papel en la cara. Dice, ¿no se parece esto a ti? No puedo evitar sonreír para mis adentros. El Servicio de Alguaciles de Estados Unidos ha publicado un cartel de Se busca sobre mí. Increíble. Dice, se busca por violación de libertad supervisada. Pero la foto es la que tomaron hace más de 6 años en las oficinas del FBI en Los Ángeles, la misma que usó el New York Times, de cuando estaba mucho más gordo y desaliñado por no haberme duchado ni afeitado durante 3 días. Le digo a la gente, eso no se parece nada a mí. Por mi mente pasa el pensamiento, no están seguros. Tal vez realmente pueda salir de esta. Burns sale del apartamento. 2 tipos vuelven a buscar. El otro par se queda mirando. Cuando pregunto, uno de ellos me dice que son locales de la Fuerza de Tarea de Fugitivos de Raleigh Durham. ¿Qué? ¿Los federales pensaron que 3 de los suyos no eran suficientes para atrapar a un hacker no violento? El agente Glasgow se ha aferrado a mi maletín. Está lleno de papeles que documentan todas mis diferentes identidades, certificados de nacimiento en blanco y cosas por el estilo, un boleto de ida a la cárcel. Lo pone sobre la pequeña mesa del comedor y lo abre. Grito, hey, y en el instante en que levanta la mirada, cierro la tapa de golpe, bajo el pestillo y presiono, girando las ruedas de la combinación y cerrando el maletín. Él me grita, más te vale abrirlo. No le presto atención. Entra en la cocina, abre algunos cajones, encuentra un gran cuchillo de trinchar y vuelve con él. Su cara se ha vuelto de un tono oscuro de rojo. Va a clavar el cuchillo en el maletín, para abrirlo. Otro agente, Lajau Thomas, agarra su brazo. Todos los demás en la habitación saben que si Glasgow hubiera cortado el maletín en ausencia de una orden de registro válida, cualquier cosa encontrada dentro podría ser considerada inadmisible. El agente Burns ha estado fuera durante 1/2 hora. Ahora regresa y me entrega una orden diferente, toda mecanografiada y firmada por un juez federal pero con mi dirección escrita a mano. A estas alturas, los otros 2 agentes ya han estado buscando, ilegalmente, durante más de 2 horas. El agente Thomas comienza a registrar mi armario. Intento ahuyentarlo a gritos, pero me ignora y abre la puerta. Después de un rato, se da la vuelta, sosteniendo una billetera. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí?, dice con un marcado acento sureño. Empieza a sacar licencias de conducir con todos los nombres que he usado anteriormente. Los otros dejan lo que están haciendo para mirar. ¿Quién es Arek Weiss?, pregunta. ¿Quién es Michael Stanfield? Quiero arrebatarle todo de las manos, pero temo que parezca que lo estoy atacando, no es una buena idea en una habitación llena de tipos con pistolas. Ahora saben que no soy solo un ciudadano limpio y trabajador. Pero han venido a arrestar a Kaden Metnick, y no hay nada en la billetera que les ayude a probar que soy yo. Evidentemente, he estado interpretando mi papel de manera tan convincente, el ciudadano privado indignado por ser acosado injustamente, que ahora están discutiendo si deberían llevarme al centro y tomarme las huellas dactilares para probar que realmente soy Mitnick y solo estoy tratando de engañarlos. Digo, esa es una buena idea. ¿A qué hora quieren que esté en su oficina por la mañana? Me ignoran. Ahora los 3 federales vuelven a buscar. Hasta ahora mi suerte sigue manteniéndose. Y entonces sucede, Thomas está revisando toda la ropa en mi armario. Está registrando mi vieja chaqueta de esquí. De un bolsillo interior con cremallera, saca un trozo de papel. Un recibo de pago, anuncia. A nombre de Kaden Metnick. El agente Thomas grita, estás bajo arresto. No es como en la televisión, nadie se molesta en leerme mis derechos Miranda. He sido tan cuidadoso, y ahora un recibo de pago de una empresa en la que trabajé brevemente después de dejar Beit Teshuva, escondido durante años en un bolsillo interior olvidado de esa chaqueta de esquí, ha sido mi perdición. Puedo saborear la bilis en mi garganta y ni siquiera puedo llegar a un lavabo para escupir. Les digo a los agentes que necesito tomar mi medicina para el reflujo gástrico. Miran la etiqueta y ven que ha sido recetada por un médico. Pero se niegan a dejarme tomar una. Increíblemente, los he mantenido a raya durante 3 horas y media. Y he estado escondido a plena vista durante casi 3 años, con el FBI, el Servicio de Alguaciles de Estados Unidos y el Servicio Secreto buscándome. Pero ahora se acabó. El agente Thomas me mira fijamente y dice, Mitnick, se acabó el juego. En lugar de esposarme con las manos en la espalda, el alguacil adjunto de Estados Unidos me pone esposas, una cadena en la cintura y grilletes en las piernas. Me sacan por la puerta. Y sé en ese momento que no me voy por poco tiempo.